Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5, dentro de la red nacional de medios alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Zumba La Turba. Zumba La Turba. FM 99.5. Radio Zumba La Turba. Zumbalaturba.com.ar. El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? ¿El qué? El encontronazo. ¿El qué? El encontronazo. Un encuentro. Un encuentro. Due persone. Dos personas. Molte storie. Muchas historias. ¿Quién no se siente como yo? Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta. Que canta Buenas con noches, alegría y con amor. Bienvenidos y bienvenidas al Encontronazo. Estamos acá llenos de gente en los estudios de Zumba La Turba. Estamos con un encontronazo colectivo. Este encontronazo nos propone un encuentro entre revistas de barrio, entre revistas que fueron surgiendo dentro de la cultura popular y que me emergieron desde los barrios, desde las bases, y que cuentan eso. Estamos acá con gente de La Garganta Poderosa, de La Laucha, con gente de Tumbando Rejas, y también la gente de UNA, que viene desde Malvinas Argentinas a contarnos un poco su experiencia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hola. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos ahora en este bloque que hemos dado a llamar ¿En qué andas? Bueno, la idea es que cada uno puede contar en qué están en este momento, en qué vienen trabajando, ¿sí? No sé quién quiere empezar, quién quiere romper el hielo, quién quiere agarrar el micrófono. Creo que arranco yo. Soy Julio, de La Garganta Poderosa. De acá estamos en Barrio de Perú. Contar un poco muy breve de en qué andamos. Combatiendo, andamos en la lucha todos los días, nos levantamos pensando en eso y nos acostamos pensando en eso, y ahora justamente estamos con esto de lo que es violencia de género, que se vivió en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, que una compañera de Buenos Aires recibió un disparo de un policía en la frente, y nada, bueno, como ahora estamos, mañana se viene la marcha esta, el paro y todo eso, estamos apoyando a nuestras compañeras para la lucha, que también, que no solo las marginan por ser vividoras, sino también por ser mujeres, y nada, es una constante donde hay que darle todos los días la lucha para adelante, para, buscar igualdad, y en eso más o menos estábamos, hay un montón de luchas atrás, pero esa es la que tenemos en la cabeza justamente ahora. Bueno. Yo soy Ana y vengo en representación de la gente de la comunidad educativa de las escuelas del Complejo Esperanza. Y bueno, andamos Tumbando Rejas. Tumbando Rejas es la revista que surge como proyecto socioeducativo de la comunidad educativa, que está desde el año 2008. Acá trajimos la número 8, que toma el tema de la ciudadanía y la participación, y bueno, de alguna manera son las denuncias y las vivencias y las experiencias de los chicos. Y estamos ya en este momento en la cocina de la número 9, que vamos a trabajar sobre el derecho a la educación. Esta revista surge con la necesidad, digamos, como el título lo dice, de tumbar rejas en el sentido material y en el sentido también mental, de las rejas que tenemos adentro de la cabeza y los prejuicios que los chicos viven padeciendo día a día de la sociedad. Bueno, perdóname. Y también como parte de la Tumbando Rejas, junto con la Biblioteca Abierta del Complejo Esperanza, que forma parte de un proyecto que es Bibliotecas Abiertas, que son bibliotecas en cárceles, y de la Biblioteca Provincial de Maestros, trabajamos talleres de escritura, y como una primera edición de la incipiente editorial, que sería la editorial Tumbando Rejas, traemos una novela escrita por los chicos, que es La Otra Vida de los Pibes Pistoleros. Es una novela de escritura colectiva donde los chicos, con pedacitos de sus biografías, de sus vidas, armaron una historia de vida. Ah, le dejo un espacio. Yo soy Laura de Laucha. En este momento, así ya, estamos escribiendo la 3. Estamos cerrando los textos y sacándola. Es todo un proceso, bueno, muy difícil, sobre todo el papel. Y no sé, no lo contaron, pero la verdad que el papel pretendía que este sea como un espacio de catarsis de todos, que hablemos de lo que es hoy sacar, y esa como algo que se te pone en la cabeza que quieres sacar el papel abriendo tantas herramientas al alcance de un celular, ¿no? Uno va y quiere el papel. Y bueno, Laucha surge con un juego de la palabra lucha. Nosotros también hacemos como un espejismo con el ser humano. La laucha es la segunda especie que más se reproduce después del ser humano. Y entonces el espejismo en realidad lo llevamos desde cómo el ser humano trata con el propio ser humano, experimenta, cómo experimenta con las lauchas. Entonces esa lucha que tenemos de poderes también entre nosotros mismos, entre nosotros mismos. Y bueno, hacia eso vamos. También en realidad nos habíamos definido como contrainformación. Después nos dimos cuenta que como no estamos respondiendo a la agenda mediática todos los días, sino que es un proyecto que sale trimestralmente, era la primera idea, después cuando se puede, en realidad informamos desde otro lado, como una información más colectiva. Y al estar tan en la lucha ahí al lado, en realidad, de las voces, lo definimos como eso, como información, como otra información que se puede encontrar en la laucha. Bueno, yo me llamo Ramón, vengo de Malvinas. Bueno, la revista surgió el año pasado con unos chicos de Malvinas que bueno, yendo al colegio, dijimos con algunos de amigos, juntarnos y decir, bueno, hagamos una revista que se llame De Una. Bueno, y ahí surgió todo. Ahora está, bueno, no se está haciendo ahora porque ahora han cambiado todo donde estamos. ¿A dónde están? Estamos en una casa joven de Malvinas, tercera al fondo. Y bueno, y ahora es como que se está cambiando todo. Ahora estamos haciendo la radio en sí. Este año los planteamos en hacer una radio con los chicos. Y bueno, los chicos de adolescentes y ¿cómo se llama? Y de niños. Lo que hacemos es pasar música. Y bueno, en el colegio en sí no sale al aire, sino que escucha, digamos, en sí el colegio, nada más. Pero bueno, hicimos dos revistas que se llama De Una, y en sí hablamos de la cultura, lo que es, ponemos la cultura, digamos, como la Pachamama, pues no. Sí, la Pachamama, esas cosas. Entrevistamos a algunos y bueno, eso. No. ¿Y la casa de los jóvenes depende de la escuela de Héctor Valdivieso de ahí en Malvinas? Sí, digamos, tenemos como coordinadores, digamos, ahí de la casa de los jóvenes, que funciona a través del colegio también, que tenemos el apoyo de ellos constantemente. Y bueno, surgió de hacer una radio En sí todavía no se está, no se hizo al aire a todo, pero estamos formando chicos todavía y bueno, estamos en eso todavía. Bueno, muchas gracias. Es un es un gusto enorme tenerlos a todos y a todas acá. El estudio realmente está repleto. Ahora acá estamos, somos cuatro, pero nos fuimos turnando para poder entrar porque se nos llenó la zumba de gente. Así que una alegría muy muy grande. Es muy lindo poder compartir estas experiencias y también como esto poder encontrarnos en las problemáticas que tienen en común cada colectivo a la hora de poder imprimir, que llegue el producto a la calle, cómo se van pensando cada nota, también, no sé, como desde qué lugar se piensa, desde qué lugar se construye, desde qué lugar se escribe, que eso también es sumamente importante. Así que gracias, no sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, nos vamos con algún tema. No, creo que está bueno eso de rescatar lo que decía la compañera de la Tumbando Rejas, que está bueno meter la cabeza en otro lado, no sé, ya sea en la revista o en el libro que hicieron ellos ahora, porque no solamente te obligan al encierro material, así de tenerte tras las rejas, sino que también la sociedad ya te impone rejas en la cabeza y que uno mismo es ahí cuando se va poniendo límites y nada, te vas obligando a un encierro si lo construye uno a través de lo que te genera la sociedad. Mira, te cuento, la novela esta se escribió en la sala de visitas del Instituto Horizontes. No teníamos ni mesa, ni sillas, nada de lo que se pudiera decir material para poder trabajar. Entonces pusimos afiches en la pared y un fibrón y los chicos, 10 chicos durante 10 talleres el año pasado, decidieron volcar sus historias y sus vidas en una escritura grupal, lo cual estuvo buenísimo porque fue conversar sobre lo que estaba pasando, lo que ellos estaban viviendo, y bueno, generar un producto digno y que pueda también mostrar a la sociedad esa otra parte, por eso es la otra vida, que creo que nosotros todos en nuestros proyectos estamos formando, comunicando la otra cosa que no se comunica en los medios tradicionales. Sí, no, estamos mostrando la realidad esa que buscan ocultar porque no le conviene mostrarla o porque simplemente la quieren tener aislada. No es negocio. No, claro. No se vende. Bueno, y así nos cerramos este bloque, cerramos En qué andas. Y si viene la Mona, con Soy un muchacho de barrio, el tema lo eligieron... Lo eligieron de una. Así que, bueno, ahí vamos. Un muchacho de barrio. Sí, un muchacho de barrio que canta con alegría y con amor. ¡Sí! Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. ¡No cambiaré! Como yo, porque vos también sos un muchacho de barrio. ¡Ven! ¡Tea! soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y yo a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue la calle, que en la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Radio comunitaria alternativa horizontal. zumbalaturba.com.ar. Radio Zumba La Turba en la red nacional de medios alternativos. Radio Zumba La Turba. FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Ave Malífaga, Ave Ánimo Ubefaga, Wabili Colón. Seguimos acá en el encontronazo en Radio Zumba La Turba. Está lloviendo afuera, pero acá estamos con el calorcito humano de toda esta gente linda que se ha dado el encuentro de revistas. Para los que recién se suman a escucharnos, estamos en Zumba La Turba 99.5 y si no, nos pueden escuchar por www.zumbalaturba.com.ar. El encontronazo. Acá tenemos un encontronazo colectivo de revistas. ¿Qué le dimos a llamar justamente Pasando Revistas, haciéndole honor a este bloque que nos acompaña desde sus inicios? Bueno, la idea de este bloque es justamente que cada uno de ustedes pueda visualizar una revista de su colectivo, como destacando tres momentos que hayan sido significativos, para poner en la tapa o en el medio de la revista o de contratapa o como más les guste. Y también que puedan pensar un nombre de esa revista. Bueno, y seguimos con la gente de La Poderosa, con los chicos que vinieron desde Malvina, con De Una, las chicas del Laucha y también de Tomando Rejas. Ahora cambiamos de gente, porque como somos tantos, nos vamos rotando. Cada bloque viene uno diferente. Hay alguien que se repite, que quiere estar acá monopolizando la palabra. En realidad, el compañero de La Poderosa que vino acá a representar a todo ese colectivo gigante. Así que bueno, no sé quién de ustedes quiere empezar con el diseño de la revista. Bueno, me miraron todos, así que eso voy a arrancar. Me invitaron con la mirada. Bueno, es difícil, ¿no?, elegir tres momentos. Yo pensaba en estos 8 años que lleva la revista y la verdad que es difícil elegir nada más que tres. pero pensaba en el comienzo de la revista así como un proyecto del aula de una profe con un taller de expresión, y que de repente de ahí empezó a crecer y se empezó a incorporar gente, y que de repente hoy es un proyecto de toda la escuela, o sea, a nivel primario, el CAJO, o sea, todos participan de ese proyecto. Para mí esa es como la primera foto es ese inicio chiquitito invitando, y después esta segunda foto o esta segunda etapa sería un poco este momento en el que están todos invitados a participar. Incluso hemos incorporado la Casa del Joven, al CESAM también, donde están las chicas privadas de la libertad. Entonces es como que cada vez la revista incorpora y se abre a otros espacios. Entonces eso para mí es como una segunda foto en este momento. Y la tercera foto pasó recién con Flor de Malvina, que me dice que su hermano se acuerda de la revista, y a mí eso me emocionó, que se acuerda del paso por el complejo, y bueno, y el saber que alguien cuando transitó el espacio de la revista se quedó con una sensación positiva o se llevó algo lindo de lo que pudo compartir con nosotros, ahí es como lo más. Entonces para mí esa es como hasta la portada ganadora, porque es que vale la pena lo que hacemos, digamos. Así que cedo. Hola, yo soy Flor, representando la revista de Una, de Casa de los Jóvenes. Si tuviera que elegir tres momentos, tres fotos, sería la primera foto sería el principio, donde los chicos estaban muy enojados porque los vecinos andan diciendo cosas que Casa de los Jóvenes era un juntadero de vagos, que ahí no se hacía nada, y muchas cosas así negativas. Entonces los chicos se habían enojado. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? En vez de enojarnos, hagamos algo para mostrar a los vecinos que somos, qué hacemos, qué queremos compartir. Y salieron muchas ideas. Entre una de esas ideas era hacer una revista. Y se empezó a decir la frase de una, como que lo hagamos ya. Y bueno, y ahí quedó el nombre, de una, y ahí salió el proyecto. Y fue como para repartir el barrio y contar qué hacemos y cómo decimos nosotros, para que las viejas chichas del barrio puedan informarse de qué estamos haciendo. Tengamos en cuenta que Casa de los Jóvenes es un espacio donde van todos los chicos que no van a la escuela, no trabajan, la sociedad los discrimina, entonces era como un espacio ahí que estaban los chicos muy enojados. El segundo momento importante fue cuando fuimos a la Feria del Libro el año pasado, y toda la gente se acercaba a preguntarnos, a hacernos nota y cosas así. Los chicos como que se sorprendían, decían, wow, somos importantes, nos escuchan, tenemos voz, porque bueno, estamos acostumbrados a que no nos escuchen y que siempre se nos critique. Así que era como, ese momento fue muy especial también, que salíamos por toda la radio, contábamos, regalábamos revistas, todo. Y el tercer momento, yo pondría el momento en donde ellos se tuvieron que organizar para encontrar sponsor, sí, que nos financiaran la revista porque no teníamos plata, y que se tuvieron que organizar para hacer todo, porque la revista la hacemos nosotros, o sea, entre chicos de 14 y 22 años, con un tallerista que nos dio una mano, bastante grande, que fue el Galle, pero de ahí fue impresionante. Es chiquita nuestra revista, pero está todo hecho por nosotros, escrita, los juegos están hechos por los pibes, las notas están hechas por nosotros. Así que esos son los tres momentos más importantes que hay así para mí. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Vale de Laucha. Ahí antes de entrar estábamos conversando con las otras Lauchas de cuáles eran los momentos. La revista es muy nueva y lo que pensábamos era que más allá de tres momentos específicos en la historia, como que en la Laucha, que ya estamos camino a la tercera, hay tres circunstancias en cada número que se repite. Que el primero es la reunión para definir cuál es el concepto, el eje que va a tener la revista, que es un momento súper interesante porque nosotros nos juntamos casi todos los que participamos de la revista y vamos intercambiando desde ideas de cosas que siempre quisimos hablar a circunstancias de la actualidad que nos atraviesan, y con eso vamos definiendo el concepto, y eso lleva su tiempo, lleva sus buenos debates, sus buenas discusiones, y eso me parece que es como parte de los ejes principales de la construcción de esta revista. Y el segundo momento es el momento de financiamiento colectivo. Nosotros decidimos entre todos no tener publicidad, así que para bancar el papel lo que hacemos es salir a hacer una preventa, y ahí desplegamos un súper operativo de venta a nuestras gentes, a nuestros círculos, y bueno, ya empieza a haber gente que se va enterando por, no sé, por el Facebook, por los amigos, y la verdad es que desde el primer número nosotros nos llamó mucho la atención la buena respuesta que hubo, y como rápidamente es una revista que es económica, que no la hacemos gratuito justamente por esto, para no bancarlo con publicidad, y siempre tenemos una buena respuesta, un buen apoyo de todos. Y el tercer momento es la fiesta de presentación, que es como el momento, yo recién decía a los chicos, como el momento en que terminamos y que llegamos así con el último aliento y ponemos la revista en la mesa, y a su vez es el punto de partida, porque es el momento donde la revista sale y se lo lleva a todo el mundo, y generalmente nosotros esta fiesta, si bien también es una forma de recaudar algo de dinero como para ya tener una base para el siguiente número, es un hecho cultural en el que tratamos de invitar a amigos, a artistas que toquen, y siempre teniendo en cuenta que todos los que vengan a tocar o que exponen o que vienen a bailar o a hacer obras de teatro o lo que sea, siempre es toda gente que es de esta vereda, del palo, y la idea nuestra es visibilizar un montón de historias en la revista, pero también visibilizar a los artistas locales, compañeros, digamos, que están en la misma. Y como que ese para mí es un momento súper feliz, además, es como, llegamos, lo logramos una vez más, y bueno, ahora estamos yendo por la tercera fiesta, espero que pronto. No puede faltar el carnaval. Claro. Bueno, acá yo otra vez, Julito de la Grande Poderosa, el que está tratando de monopolizar la palabra. Y nada, bueno, lamentablemente tengo que elegir tres momentos, pero si fuese por mí, elegiría, no sé, mil historias de las que tengo, y en este caso van a ser solo tres, pero nada, en particular la primera, cuando yo arranco el año pasado, en mayo, cuando me sumo a lo que es la revista, porque un viernes a la tarde estaba esperando un taxi para irme a trabajar en la puerta de mi casa, y justo pasa un amigo, nada, los ponemos a conversar mientras esperaba el taxi, y pasa la policía, se frena, nos pide documento, no es tan linda la historia, pero sí, al final sí, y los terminan llevando detenidos por una supuesta averiguación de identidad, no sé, lo que dicen siempre, y me tuvieron detenido 8 horas, donde se acercó una compañera de La Poderosa a preguntar qué pasaba, por qué estaba detenido, por qué no daban respuesta de por qué me tenían detenido. Donde, bueno, pasé 8 horas, no fueron tan lindas, aunque sí, porque conocí la historia de cada uno de los pibes que llevaron detenidos de igual manera, sin motivos, donde yo después me entero que la carátula, no sé, en la planilla del por qué me habían puesto disturbio en la vía pública, cuando simplemente estaba esperando un taxi para ir a trabajar. Y bueno, de ahí fue, no sé, a los días se acercó una compañera a preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, y fue donde me propuso fotografiar para la revista, ya que hacía fotografía acá en los bailes de Córdoba, y de a poco me fui acercando y nada, conociendo el colectivo que tenemos, ¿no?, que es bastante grande, y estamos a nivel nacional. Ahora estamos tratando de expandirnos un poquito en lo que es Latinoamérica, y la verdad que es bastante complejo, pero te lo hago breve ahí, si no terminamos el programa más. Otro momento, rescatar lo que dijo acá Flor, de una, que bueno, nosotros también la revista la escribimos todos chicos de los barrios, la fotografiamos chicos de los barrios, con eso de que siempre para los de afuera somos los sin voz, que no, que lo invisibilizan, no nos quieren escuchar, no buscan, siempre nos inventan causas, como me pasó a mí, y nada, es como el proyecto que tenemos es como que nos compartimos muchas cosas, porque eso de decir, mira, acá estoy yo, sí tengo voz, nosotros gritamos, por eso somos la garganta, y te vamos a gritar las veces que hagan falta, como pasó ahora con Iván y Ezequiel en la Villa 21-24, que dos prefectos los torturaron, les pegaron, los amenazaron, hicieron simulacro de fusilamiento y un montón de torturas más. Y nada, los pibes se animaron a denunciar. Y nada, bueno, después estuvo Iván, que tiene 18 años, tuvo una persecución después de denunciarlo, que la verdad fue bastante lamentable el hecho ese, pero por suerte nuestro compañero está bien. Y creo que haber un tercer hecho que sea más lindo sin la policía, la verdad que nada, que bueno, nosotros estamos en La Garganta Poderosa, que es la revista, que es el brazo literario de la organización La Garganta Poderosa, la revista La Garganta Poderosa, que es el brazo literario de la organización social, que es La Poderosa, y donde también participo. Y nada, es algo lindo, no sé, participar en los talleres de educación popular que se dan todos los días de lunes a lunes, porque participas con chicos de, no sé, de 2, 3 años, 4, 5, hasta pibes de mi edad, más o menos 20, o hay algunas señoras del barrio que también se acercan a participar, y está bueno, que porque te llena eso de un buen aire, digamos, te da una bocanada de aire, como te dan ganas de seguir adelante, seguir luchando, seguir mostrando la verdadera realidad del barrio, que la verdad que, como decían recién las compañeras, que no les vende y a los medios y no las muestran por eso. Por ahora. Bueno, muchas gracias. Fuerte el bloque ha sido. A mí me inunda la emoción. Creo que, bueno, lo que decía recién el compañero de Tomando Rejas, así que está bueno eso, que te quede ese recuerdo, que uno por ahí cuando hace este tipo de proyectos, está bueno como el valor que le dan los pibes y las pibas a lo que están haciendo, a lo que están construyendo, y también como esto de sentirte capaz, ¿no? Y sentirte capaz y merecedor de poder hacer esto, que es algo que la sociedad todo el tiempo te está diciendo, no, vos no podés, te tiene el margen y como ahí casi inutilizado, así como, no, vos no podés hacer esto, no estás hecho para eso, y que se dé la disputa dentro de los mismos medios y dentro del mismo barrio además, es algo extraordinario, y que lo celebramos desde el encontronazo, desde la Zumba, desde la RNMA y desde los espacios que cada uno va construyendo día a día, que por eso estamos de este lado de la vereda dando estas voces, y también para que entre ustedes pueden ver que son muchos y muchas las que están haciendo eso, que no están solos en este proceso de construir conocimiento o de querer construir desde otro lugar. Bueno, hermoso este bloque, acá me están apurando con que vamos con Calle 13 de Latinoamérica, la canción que eligió acá nuestro compañero de La Poderosa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor.

Zumba la Turba. FM 98.5 Radio Zumba la Turba. Zumbalaturba.com.ar. Porciones de materia en vida, positiva o negativa, es la energía. Sumados con otros, formamos un cuerpo, especie humana, razón y sentimiento. El cuerpo se enferma si no hay armonía. Si cada uno dice yo, hago la mía. Si del que tengo al lado nada me importa, total, tengo la torta si el hilo se corta. Si del que tengo al lado nada me importa, total tengo la torta si el hilo se corta. Atómicamente puede reventar. No hablo de amar, sino de entender que el natural modo de la existencia es la convivencia teniendo conciencia. Que vivo con otros, soy parte de todo. Que vivo con otros, soy parte de todo. Que vivo con otros, soy parte de todo. Que vivo con otros, soy parte de todo. Dale pa. Reina que dijo Juan Martín, yo me juego así con todo al aquí. Las cosas con miedo son una poronga, porque el dolor se prolonga y siempre pierde el quejón. Atento y con la onda de lo que se tira. Ojo con lo que se anda diciendo por allá. Con lo que se bate, que es energía. Como solar hidráulica o que sea capado y no porquería. Para que haya un cambio entre tanta caga. Vuelve como bola, pega como piña. Atómicamente puede reventar. no hablo de amar, sino de entender que el natural modo de la existencia es la convivencia teniendo conciencia. Que vivo con otros, soy parte de un todo. Que vivo con otros, soy parte de un todo. Que vivo con otros, soy parte de un todo. Que vivo con otros, soy parte de un todo. Dale pa. Dale pa. Dale ma. Je ne parle pas d'aimer, sinon de comprendre que le naturel de l'existence, c'est de cohabiter, tenant conscience que, vivant avec les autres, je fais partie d'un tout. Ouais, vivant avec les autres, je fais partie d'un tout. Vivant avec les autres, je fais partie d'un tout. Bueno, y continúa el encontronazo. Acá hemos corrido del lugar a los verdaderos dueños de este programa, pero nos han cedido este momento para poder dialogar con Carlos Aznárez, con una persona que realmente es un ícono de la comunicación alternativa comunitaria popular de la Argentina. Carlos, nos escuchás, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bienvenido al Encontronazo y a Zumba la Turba, por supuesto. Comentarle nada más rápidamente a la gente que nos está escuchando que Carlos Aznárez, a ver, es como cuando tenemos que presentarlo siempre es difícil porque no sabemos realmente qué aspecto destacar más de lo que ha venido haciendo comunicacionalmente. Actualmente es director de Resumen Latinoamericano, una publicación gráfica mensual, pero además, digamos, existe un portal web el cual está bastante atareado en estos últimos tiempos en buscar desde la comunicación contrarrestar estos avances de la derecha en América Latina. Pero también es una persona que ha tenido y que tiene, mejor dicho, dentro de su currículum, si pudiéramos decirlo de esa forma, una participación destacada en un momento clave y tan necesario como fue en la Argentina en lo que fue la resistencia a la dictadura militar, a la última dictadura militar del 76, y su destacadísima, comprometida y heroica participación en lo que se conoció como la Agencia de Noticias Clandestina. Hecha esta brevísima, rápida presentación de este gigante de la comunicación, te queríamos hacer unas preguntas acá porque nos parece que es clave, por lo menos de alguna forma, empezar desde un principio, si pudiera ser, como quién es Carlos Aznárez, que nos cuente por Carlos Aznárez. Hola, Carlos. Queríamos preguntarte, en realidad, que nos cuentes cuáles fueron tus primeros acercamientos en la comunicación popular. Bueno, mirá, me tengo que remontar un montón de años. El primer paso que yo di a nivel de periodismo y fue periodismo alternativo, precisamente, cuando tenía 15 años, con otro grupo de compañeros que estábamos militando en ese momento dentro del Movimiento Revolucionario Peronista, el MRP, sacábamos una publicación que se llamaba Reseña Sindical, que trataba de precisamente meterse en las luchas sindicales de base. Ese era un momento muy clave, te estoy hablando del año 64, mira que cuánto tiempo para atrás. Y nosotros, de alguna manera, estábamos ligados a todo lo que fue el sindicalismo de la resistencia peronista, el sindicalismo de protesta. Por supuesto, ese siempre el marco en el que yo, de alguna manera, me incluía o me introducía en la prensa alternativa tenía que ver con la militancia que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y después, bueno, vinieron otras experiencias, trabajé en el diario Compañero, colaborando en el diario Compañero, que era un diario muy interesante, que alguna gente muy veterana lo recuerda, porque era un diario en hueco grabado, un diario sábana, que salía los miércoles y esperaba con mucha ansiedad, porque allí se expresaban todos los sectores de la bronca, de la resistencia en general. Y allí, para darte algún dato, fue el lugar donde se publicó el primer comunicado de la guerrilla de Jorge Ricardo Massetti, un periodista que luchó en Salta y desapareció, lo mataron, obviamente, pero era el hombre que el Che había enviado como anticipando a su llegada. A Massetti lo conocían como el nombre de comandante segundo, y el comandante primero era el Che. Después el Che hizo la experiencia de Bolivia, pero allí se publicaban muchos materiales también sobre América Latina y el Tercer Mundo, cosa que no era habitual en ninguna de las organizaciones políticas de esa época, salvo un poquito el Partido Comunista, pero el peronismo, mirar a América Latina era mirar a Uruguay, poco más. Uh-huh. Y allí se publicaban documentos y experiencias de organizaciones populares latinoamericanas, se hacían homenajes a gente del Congo, gente, a Pantera Negra de Estados Unidos. O sea, fue un periódico muy interesante que duró unos años y que formó a mucha gente. Compañero, recordar ese nombre y por ahí googleando a lo mejor encontrás algún ejemplar. Y después, bueno, yo estuve en Cristianismo Revolución, estuve en el CGT del diario La CGT de los Argentinos. En el medio de todo esto trabajaba también para ganar, para comer. Y bueno, el primer medio comercial que estuve fue la revista Confirmado. Después estuve en 7 Días Ilustrado, que fue una revista que sacaba el editorial de César Chivita, un personaje nefasto de esa época también del periodismo, de las empresas, ¿no? Y bueno, después seguí por ahí, estuve también en el diario Noticias de Montoneros, hice bastantes experiencias vinculadas al periodismo alternativo ya en esa época, ¿me entendés? Carlos, solamente, mirá, hay una pregunta obligada que es ¿cómo conoces a Rodolfo Walsh y cómo es que te incorporás a Agencia de Noticias Clandestinas? Bueno, a Rodolfo lo conozco precisamente, lo conocí por los libros que él escribía ya en el, te diría, en el 62, 63, yo ya había leído, como todo buen militante juvenil, había leído Operación Masacre, el libro donde él cuenta todos los fusilamientos del 56, había leído también el caso Satanowski, o el libro que tiene que ver también con la muerte de un personaje ligado al bandolerismo, y ¿Quién mató a Rosendo?, que fue un libro donde se denunciaba ya la burocracia sindical, a Bandor, por ejemplo, que fue un personaje nefasto de la burocracia sindical de los años 60 y 70. Y después lo conocí personalmente el día que se lanzó la Secretaría de los Argentinos. La Secretaría de los Argentinos, para los que no saben esto, pero supongo que muchos de ustedes lo sabrán, fue la Secretaría que se opuso al bandolerismo, a la burocracia sindical. Es como si ahora saliera una CGT de resistencia a estas CGT que tenemos por estos días, ¿me entendés? A los Barrios Nuevos y a toda esta gente. Y allí estuvimos en el plenario de la CGT de los Argentinos, que terminó a las 3 de la mañana consagrando a Raimundo Caro como secretario general. A Rodolfo, que estaba allí, como yo, como periodista, yo ya tenía esa publicación Reseña Sindical, se le acabaron las pilas de su grabador en el momento justo, que estas cosas te pasan en el momento justo, y no podía grabar el discurso de quién iba a ser el secretario general de la resistencia, de la CGT revolucionaria. Entonces me miró a mí y me dijo, ¿vos te sobran pilas? Y yo, no, pilas no me sobran, pero lo que tengo es un grabador, que era un grabador gigantesco de esa época, no eran como los grabadorcitos de ahora. Arba tarea llevar grabadores, ¿eh? Sí, no, aparte era una cosa increíble, los grabadores de esa época grababan mejor que los de ahora, pero eran un mamotreto, viste, había que llevarlos. Y entonces grabé yo y le di todo el material a Rodolfo al día siguiente, A partir del día siguiente empezó a salir el diario de la CGT de los Argentinos, y a partir de ahí yo me enganché a colaborar, porque, claro, hicimos muy buenas amigas con Rodolfo, que yo, por supuesto, le dije, uy, yo te admiro, te quiero, leí todos tus libros, y bueno, a partir de ahí nació una relación amistosa y de militancia también, porque estuvimos juntos en la agrupación de prensa, del gremio de prensa, después pasamos los dos por la FAP, por Fuerzas Armadas Peronistas, y después cuando entramos en Montoneros, bueno, nos reencontramos mucho y también, obviamente, nos veíamos en varios ámbitos de la organización, hasta que él me convocó, junto con Lila Pastoriza, con Lucila Pagliá y otros compañeros, a ese sueño que él tenía desde hacía muchísimo tiempo, que era la agencia ANCLA, que fue, obviamente, ya en la época de la dictadura, en marzo del 70, en junio del 76, al poco tiempo de instalarse la dictadura, pero Rodolfo ya había venido trabajando con nosotros en la pre-agencia ANCLA, o sea, ya preparando el clima durante todo el 75, de que se iba a venir una mano muy dura y que había que tener información y medios de comunicación, porque el cierre, el silencio informativo iba a ser tremendo. Y tal cual, lo vaticinó y fue tal cual, ¿verdad? Se cerraron todos los medios y además el discurso único de la dictadura privaba en los medios hegemónicos, muchos de los cuales siguen siendo los medios hegemónicos de ahora, ¿verdad? La Nación, Clarín, y en ese momento todavía estaba La Prensa, La Opinión de Timerman, que al principio jugó para la dictadura, hasta que lo agarraron a Timerman y lo torturaron, pero y le cerraron el diario, bueno, se lo cambiaron directamente, lo intervinieron, pero bueno, la agencia ANCLA vino a nació para responder a todo eso, ¿verdad? A tratar de hacerse un hueco, meterse por la grieta, esa palabra que está tan de moda ahora, abrir una grieta en el muro y meterse por ahí a dar la información que no salía a ningún lado, de una manera muy especial, porque bueno, había que hacerlo clandestinamente, como la agencia lo tenía ese nombre, y además todos nosotros estábamos clandestinos en ese momento. Y creo que cumplió un rol muy importante. Quizás hubo que dejar pasar muchos años para que nos demos cuenta del rol que cumplió esa agencia. Che, Carlos, soy Julito de la Garganta Poderosa, nos encontramos cuando viniste a Córdoba en marzo. Ah, sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vos sabés que todavía no has pedido el número de la garganta? De no. Se le ha reclamado a toda la Garganta Poderosa, creo que no me falta nadie. ¿Ya? No. Justo tengo... Te juro. Justo tengo una vara en la mano. Le dije, escuchame, flaco, un ejemplar necesito. Todavía de acuerdo, todo de acuerdo. Me promete que me lo van a mandar y no me lo manda. No, nos vamos a encargar de esa vara. Son las gargantitas, hasta que sea el número grande, son las gargantitas poderosas. No, en breve te va a llegar. Che, Carlos, te quería preguntar esto de nada, bueno, hablabas de los medios hegemónicos, de ANCLA y nada, de varios medios de comunicación en general. Y quería preguntarte esto de, no sé si te enteraste, lo de los pibes de la Villa 21-24 que los torturaron la prefectura. Sí, además hemos escrito sobre eso, sí, por supuesto. Sí, bastante complicado. Hemos mandado la adhesión y hemos estado incluso en los actos de acá que hubo. Bueno, en base a eso, no sé, medio complicado de preguntarte algo, pero ¿por qué crees vos que Clarín tardó tanto tiempo en decir algo? Y ahora, con respecto a todos los femicidios que están ocurriendo, ¿por qué crees que los medios hegemónicos o los que largan la noticia no se fijan en el caso puntual de que es el femicidio y por qué pasa eso, sino que dicen cómo se viste una chica o que escuchaba o si iba a la escuela? No, realmente no lo problematizan como lo tendrían que hacer. Y por las mismas razones que cuando lo matan a Maxi Darío decían que era una pelea entre piqueteros y que los piqueteros estaban armados, por las mismas razones que se quedaron con papel prensa mandándola a la tortura a la viuda de Larry Greiber, a Lidia Papaleo, o sea, porque son un medio ligado primero a los militares, después a los servicios, después a todo lo que de alguna manera está trabajando constantemente contra el pueblo. O sea, a mí no me extraña nada. Me hubiera extrañado que Clarín hubiera sacado en la tapa, hoy torturaron la prefectura torturó a dos militantes. Eso es, nosotros tenemos que contar que eso ya está ahí, es un medio que alguna vez tendremos que, cuando el pueblo llegue al poder, que yo creo que en algún momento va a pasar, y no haya atajos ni haya eufemismos del pueblo llegando al poder. Cuando el pueblo en serio llega al poder, Clarín no tendrá que seguir, existir más, digamos. Y eso no va a ser censura ni falta de libertad de expresión. Va a ser un acto de salud pública. Ni Clarín, ni La Nación, ni todos estos diarios mentirosos y profanadores de lo que es el movimiento popular y las organizaciones populares que laburan todos los días en los barrios, que laburan en las fábricas. Son enemigos, ¿viste? No tenemos que esperar nada de Clarín y ni de esos medios. Lo único que hay que hacer es no leerlos, o sea, convencer a nuestra gente que no los utilice como forma de lectura. Por ahí nosotros, los periodistas, que leemos de todo, por ahí sí leerlos para recordar por dónde anda el enemigo, pero hay que terminar con estas cosas de que Clarín, porque tiene los avisos clasificados y todo más, hay que seguir comprándolo. Digo, si te la afanás de algún kiosco, vaya y pase, pero seguir leyendo y dándole guita a estos medios me parece contra natura, ¿no? Bien. Sí, hola, ¿cómo te va? Soy Fernando, de la revista De Uno Menos, una casa joven de acá de Córdoba. Quería preguntarte, en todos tus años de experiencia, ¿cuál fue uno de los momentos más significativos que tuviste? Y bueno, muchos, pero creo que uno de los momentos más significativos estuvo ligado a ANCLA por esa idea del desafío de hacer periodismo en una situación muy, muy complicada. Y hacerlo lo mejor posible, como decía Che Guevara, ¿verdad? O sea, tratar de dar el ejemplo con lo que haces y no porque sea una cosa alternativa, no darle la importancia que tiene, ¿verdad? Y nunca la alternatividad hay que emparentarla con algo que es de bajo valor, al contrario. Yo creo que lo vinculo a algunos días y algunas semanas en las que con Rodolfo y con los otros compañeros peleábamos para tratar de, por ejemplo, conocer qué estaba pasando con nuestros compañeros que desaparecían, cuando todavía no sabíamos que existían los campos de exterminio, y nos rompíamos la cabeza y tratábamos de investigar y averiguar y constatar la información, que era lo que Rodolfo insistía, para saber qué estaba pasando con Juan, con Pedro, con Rosa, con María, con cualquiera de los compañeros nuestros que desaparecían. O sea, siempre estuvimos acostumbrados que iban a la cárcel. Hubo desaparecidos antes también, por supuesto, pero eran excepciones. En cambio, ahora era una constante. Y bueno, hasta que descubrimos el hecho, y bueno, fuimos los primeros que sacamos a relucir que había una cosa que se llamaba ESMA y que había algo más que la ESMA en otros lados. Y bueno, eso fue un momento, te digo, de periodismo muy, muy, muy al pie del cañón, ¿verdad? Y no es que nos alegramos por descubrir eso, al contrario, nos llenamos de mucho dolor porque ahí nos imaginábamos toda la que estábamos pasando y la que estaban pasando un montón de compañeros y compañeras. Pero de todas maneras creo que como Rodolfo hizo el descubrimiento de qué pasó José Don Suárez con los fusilados, también descubrir eso fue muy fuerte, ¿verdad? Y estar ahí en cuerpo presente y trabajar con ese personaje tan querible como Rodolfo, bueno, fue una maravilla. Yo lo recuerdo como una cosa muy significativa. Y después hubo muchos momentos. Cristianismo Revolución también fue un momento muy importante para mi vida periodística militante, porque ahí hacíamos una revista también contra viento y marea, en medio de la oscura de la teología de liberación, del cura Mujica, muy muy juntos al cura Mujica, y dándole voz a todas las organizaciones revolucionarias de Argentina y del continente, hasta que nos cerraron, nos persiguieron, bueno, lo de siempre, ¿no? O sea que eso, yo recuerdo esos dos momentos y la Secretaría de los Argentinos como los momentos más fuertes. El diario Noticias también lo fue, por supuesto, pero estábamos en ya muy, muy como paqueteado de experiencias muy positivas en las que habíamos trabajado y de pronto también desembocar en un diario que vendía 120.000 ejemplares y que la gente lo compraba por el deporte, por las noticias, por todo, también era una experiencia muy muy fuerte, ¿no? Carlos. Ojalá tuviera alguna de esas ahora, ¿verdad? Pero bueno, yo por eso hago resumen, porque por lo menos hago el periodismo que yo quiero hacer y escribo donde yo quiero escribir y no tengo que estar sujetándome a tener que oír mediocridades de jefes que no les da la talla ni para mandar a, qué sé yo, a un núcleo de gallinas al gallinero, ¿verdad? Carlos, ¿y la importancia que tuvo la circulación de la contrainformación de ustedes en papel en esa época es relevante? ¿Y hoy cómo lo pensás a nuestras revistas gráficas, digamos, que circulan en papel en este tiempo? Como héroes los pienso, porque la verdad que hacer prensa popular, prensa alternativa, prensa desde abajo hoy, la verdad que, y sobre todo la gente joven, sin medios, contracorriente, hay que sacarse el sombrero. Sabemos lo que significa eso en medio de toda esta sociedad que cada vez lee menos, que cada vez la bombardean más con información, entre comillas, que en realidad es desinformación. Yo los veo en general a los medios que conozco, y bueno, La Garganta me parece un medio muy muy creativo, ¿verdad? Muy creativo, y otros como La Garganta también. Lo veo haciendo un esfuerzo, el mismo esfuerzo que por ahí hicimos nosotros en otra época, pero en la época nuestra se leía más, había más interés. Eso que te contaba, venía un diario que era un diario político, ¿verdad? Y la gente lo esperaba en el kiosco para el día que llegaba. Eso ahora no lo ves. La gente se ha acostumbrado, incluso mucho con nuestra prensa alternativa, se ha acostumbrado a no pagarla. Vos le decís 10 pesos, este, 10 pesos. Y se creen que te subvenciona, qué sé yo, el grupo Soros o Spolsky, Cruz Diablo, ¿verdad? Es muy difícil hacer prensa de contrainformación hoy, con todos los elementos de la nueva tecnología, donde está bien que la usamos nosotros también, pero la gente se ha acostumbrado a leer mensajes por celular y ya creen que con eso tienen un nivel de formación que bate récords, y no es así. O sea, para leer y formarse hay que leer artículos que a lo mejor son un poquito más largos, hay que leerlos y repasarlos, y no hay que ir por el mundo como si fuera todo una cosa de velocidad, donde te enterás de los títulos pero no te enterás del contenido. Por eso que los medios alternativos, todos ellos, me parecen que son muy defendibles, muy respetables, y sobre todo hay que tratar de sostenerlos. Creo que hay que tratar de aguantarlos hasta que llegue una época donde otra vez se ilumine el escenario, y leer un libro de Galeano o leer un libro de los Galeanos nuevos de un compañero que ustedes tienen por allí, Mariano Pacheco, que ahora presenta un libro por acá el viernes, tipos jóvenes que escriben cosas muy fuertes y muy interesantes. Bueno, algún día va a llegar eso de vuelta, ¿verdad? Ayer lo hablábamos en un debate con compañeros del Frente Popular, Darío Santillán, digamos, cuánto lee la juventud hoy y cuánto no lee, cuánto leen los que no son jóvenes también, y realmente estamos en un déficit. Se ha perdido la intelectualidad para convertir la intelectualidad orgánica de los partidos, el modelo carta abierta y todo eso, que finalmente juegan para un partido, para una, y pierden el pensamiento crítico. Entonces todo eso está en juego cuando hablamos de sacar prensa alternativa, ¿verdad? Nosotros hacemos un esfuerzo para que la gente se entere de más cosas de las que sabe, y ustedes harán un esfuerzo allá también. Yo sé que hay muchas revistas cordobesas y mucha prensa alternativa cordobesa que vale mucho, y bueno, me alegra. En todo el país hay, en todo el país. Carlos, queremos primero agradecerte realmente que hayas dispuesto de tu tiempo para para poder encontrarnos este encontronazo. Segundo, bueno, estamos de testigos que has reclamado que te manden la revista. No, no vamos a encargar de eso. Así que de seguro en minuto van a estar golpeando la puerta de tu casa. Y por otro lado, bueno, no, más que agradecerte profundamente por la persistencia, porque realmente es una necesidad de no tan solamente hacer una publicación, dos publicaciones, tres publicaciones, sino la persistencia en el tiempo, la calidad, que es algo que siempre rescatamos de las producciones de Resumen Latinoamericano y que también es algo que se está produciendo, por suerte, en la comunicación alternativa y popular, que tenemos cantidad, pero además hemos ido mejorando muchísimo la calidad de nuestras producciones. Y que en esto, digamos, lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo de hace años ha sido realmente algo que nos ha ido poniendo como, sin saber, sin ser tan consciente, pero nos ha ido poniendo, marcando un horizonte. Así que nos queremos despedir con algo que es atípico en la radio, que es darte un aplauso. Y muchas gracias. Que realmente ahí estamos hablando de otro medio importante, viste, porque en radio también hay muchísimas, pero bueno, en Zumba la Turba se ha ganado su espacio, ¿eh? Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta gracias. Siempre. Barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Ahí donde uno se cuente que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer. Porque el sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Cae la noche, se activa la destina y empieza la secuencia de la vida clandestina. Así es el barrio. Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo del barrio bajo. Así es el barrio. Que vendió la tranza, chicas atrevidas se hacen piercing en la panza, madres que se quejan porque la plata no alcanza, paredes escritas con nombres de los finados, altares con velas y fotos del pibe nombrado, cumbia, cachivache y humildad por todos lados, la vida todo ritmo de pobres crucificados, hijos

FM 98.5, Radio Zumba La Turba, zumbalaturba.com.ar. Y así llegamos al último bloque del Encontronazo. Estamos en este Encontronazo colectivo que hemos dado a llamar Pasando Revista. Y bueno, llegamos así a cómo ves la cosa. Pero antes de empezar con este bloque, las compañeras de Tomando Rejas nos van a presentar el tema que acabamos de escuchar. Ellos lo eligieron, así que... Bueno, el tema es Barrio Bajo, de Esteban Elaz, que es un hit para los pibes del complejo. Es uno de sus referentes, junto con César González, en la poesía y las películas. Digamos, va todo en un paquete y les encanta. Y lo hemos escuchado mucho en los talleres, en las clases, junto con otras cuestiones. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y hemos llegado acá, ¿cómo ves la cosa? Que es esa cosa que todos sabemos qué es, pero no se puede definir, que no tiene forma, y que cada uno le pone el contenido que quiere. Así que no sé quién quiere empezar, de todos los que estamos acá. No se peleen, por favor. Arrancamos, no hay problema. Sí, total, ya estamos. Vamos a hablar de la cosa. Estamos nuevos, vamos a hablar de la cosa, para que no vamos a pelear. Bueno, la cosa la vemos con preocupación. Está como que... a mí me hace mucho ruido todo esto de los justicieros, ¿no? Y con preocupación veo como que se genera una especie de contagio colectivo de esta justicia por mano propia. Y entonces pensar, ¿no? Realmente recapacitemos, pensemos, reubiquémonos y qué lugar le están dando los medios de comunicación a estos justicieros y a estas noticias. Y bueno, y la verdad que eso sí, me genera como mucha preocupación esa cosa. Y ante esa cosa, pensarse en la resistencia, ¿no? La resistencia a través de estos medios alternativos que nos permiten mostrarnos de otra manera, mostrar otras realidades, otras historias, este lado B de algunas cosas que no se muestran y que no quieren ser escuchadas por muchos, pero que me parece que es importante. Así que te dejo, cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Matías el Gallego. No sé muy bien qué será esto de la cosa, pero bueno, la cosa es que yo en este momento estoy muy contento de esto, de que está sucediendo acá en la Zumba, que es realmente un momento de encuentro, de experiencia, de comunicación, de construcciones populares, alternativas, y genuinas también, ¿no? Como comunitarias. Y bueno, un poco de ese modo fue que yo llego a Malvinas, Argentina. Yo llego en un primer momento por participar de la CAMPE, del bloqueo a Monsanto. También como comunicador llego a tener acceso a ser tallerista de un CAG. Ahí los conozco a algunos de los chicos. Y después llego a la Casa de los Jóvenes, donde me encontré con un mundo maravilloso de personas que habitan ese espacio. Construyendo otro mundo posible, creo yo. Y creo que tenemos que apagar un poco el tele, encender nuestras conciencias, encender nuestras miradas y caminar juntos. Creo que eso es lo más importante, porque en estos momentos, como vos decís, tan violentos para la mujer, tan violentos para el hombre, donde cada vez la presión social se hace sentir más, la desocupación, la represión, donde la angustia es la que realmente yo creo que es la que desencadena la violencia. Y frente a este abismo que nos quieren ofrecer, yo creo que la única forma que podemos resistir nuestra mayor fortaleza somos nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos construyendo estos espacios, acercándonos y aún en las peores adversidades saber que estamos juntos, compañeros. Así veo la cosa. Para adelante. Para adelante siempre. Sí. No sé, en esta emoción, Galeo. Bueno, no sé quién quiere continuar en este cómo ves la cosa. No, sí, bueno, siguiendo un poco con eso, que está demasiado bueno esta instancia donde nos encontramos nosotros que somos populares, alternativos, como se dice, pero está bueno que estemos en esa cierta unión que nos tenemos que juntar, unirnos para ese abismo, como decís vos, no llegar o que no nos hagan llegar, que no nos empujen, que nos vienen empujando con esto de la suba de los precios, los tarifazos, que cada vez no llega a fin de mes directamente ni arrancas el mes, que no puedes comprarte nada, que ya te subió un 400-500%, no puedes tener luz, no puedes tener agua, no puedes tener gas, vas a una marcha, te cagan a palos, te cagan a tiros, te meten preso, porque hay una cierta cantidad de gente que que apaga el tele y prende esa conciencia y sale y marcha y reclama lo que le corresponde y termina de una mala forma porque a esa cosa no le conviene y no, pero... no, nada, bueno, básicamente eso de que la cosa está complicada para todos y que nada, en la unión así encontrándonos creo que es la forma de lucha en la que realmente vamos a combatir y salir adelante todos juntos, ¿no? Nosotros desde la AUCHA tratamos de ver las cosas desde abajo, así tratando de, por lo menos el punto de vista, por ahí no sé si yo puedo contar cómo vemos la cosa todos o todas desde la AUCHA, pero sí entendiendo que a veces sí podemos ponernos a discutir análisis de coyuntura, de momentos, de hechos, de estas situaciones de justicia, pseudo justicia por mano propia, gatillo fácil y todas las inundaciones que estamos teniendo en Córdoba, en Argentina, Latinoamérica y demás, las inundaciones de cosas que no están buenas, pero sí elegimos mirar desde abajo, desde abajo, desde la izquierda y circulando. Esta fue nuestra última editorial y yo creo que con la frase o como lo que pondría que Laucha está intentando ver es o pararse es que muchas veces nos corren pero muchas otras veces nosotras los corremos, entonces en ese sentido entender que estamos ahí en esa resistencia desde la comunicación y a lo mejor con aciertos o no, pero construyendo la comunicación como una herramienta de transformación, aunque sean los pequeños espacios que nosotros estamos tratando de intervenir desde este lugar, que es la comunicación alternativa, popular y amplia, porque también venimos de diferentes espacios en la AUCHA. Bueno, hermoso. Me dieron ganas de compartir algo, porque, bueno, estoy acá y quiero decirlo. Hoy justo he escuchado una canción que decía que la revolución se hace con amor, y como las palabras de cada uno de ustedes y cada una me llevó a eso y pensar que creo que hay algo que el sistema nunca va a poder romper y por eso siempre estamos ahí resistiendo, y es el amor que se entreteje en la lucha, el amor de estar a la par de cada uno y cada una y de saber que siempre al lado tuyo, pase lo que pase, tenés un compañero o compañera que te va a estar sosteniendo, y creo que eso no hay sistema ni represión que lo pueda romper, y eso nos fue demostrando cada frente que fuimos levantando frente a este sistema, y así que lo celebro este encuentro, estoy feliz y agradecida con mi compañero Franco Acosta también acá presente, que siempre no le gusta aparecer tanto, pero bueno, ahí está, acá me recuerda que tengo que decirlo de la Marcha de la Gorra, el 18 de noviembre, vamos a estar todos y todas ahí, también recordar que este programa se repite el martes que viene a las 21 horas por Radio Zumba La Turba, por los 99.5. Así que los que estamos acá lo podemos escuchar cómodamente en nuestras casas con un vino, con una gaseosa, con lo que sea. Y también que lo puedan replicar. Los que quieran ponerle me gusta a la página es El Encontronazo en Facebook. Necesitamos sumar me gusta y que estos encuentros sean más masivos y colectivos. Porque acá creo que el programa cumple su objetivo diariamente y nos supera ampliamente. Cada vez que venimos acá es mágico, pasan cosas mágicas. Hoy llegué y estaba repleta la Zumba, yo no entendía nada y acá estamos todos compartiendo esto que vimos a llamar pasando revistas. Y bueno, gracias nuevamente por estar acá, por acompañarnos siempre y nos vemos el martes que viene. Hasta mis Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida mi amor. Bienvenida mi amor. De noche a la mañana. De noche a la mañana. Bienvenida mi amor. Bienvenida mi amor. Bienvenida mamacita. Bienvenida papacito. Ay, mi ruta Babilón. Mi ruta Babilón. Bienvenida a la cena. Bienvenida a la cena. Sopita de camarón. No oigo a la gente. Calavera no yo, calavera no yo, no tiene corazón, no tiene corazón, por la Panamericana, por la Panamericana, bienvenida a la Ruana, bienvenida a la Ruana, bienvenida a mi suerte, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta verte, a mí me encanta verte, agua nuevo tu San Diego. Agua nuevo y no puedo. ¿Por qué? Bienvenida a la Juana. ¡Como Esperanza! Bienvenida a Tijuana. ¡Arriba, arriba, arriba! Calavera no yo. Calavera no yo. Serenata de amor. Serenata de amor. Calavera no yo. Calavera no yo. No tiene corazón. No tiene corazón. Bienvenida mamacita. Bienvenido. Ay, mi ruta Babilón, mi ruta Babilón. Bienvenida a la Juana. Bienvenida. Tequila se tomaré. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a Radio Zumba la Turba @gmail.com. Zumba la Turba. Zumba la Turba. FM 99.5 Radio Zumba la Turba. Zumbalaturba.com.ar. Buscando